Placa 5. Fuimos también a una tasca más tradicional, con nombre autóctono, Orrecanto. En la novela, Orrecanto se describe como un bar tradicional de estilo irlandés. Este se diferenciaba de las tascas comercio y de las híbridas cafeterías tasca. Los protagonistas visitan este lugar a lo largo de la tarde en la que se van de híbridos, tomando unos vinos en todos ellos y conversando con muchos de los vecinos de la villa que se encuentran disfrutando también de su tiempo libre o de ocio. En este punto de la ruta, vamos a señalar dos rasgos característicos de una parte de la sociedad de los años en los que transcurre la obra. Pero antes, comienza a caminar hacia el final de esta calle, dejando la placa 5 y el callejón a tu derecha. Al llegar al primer cruce, gira a mano izquierda y cruza por el paso de cebra. A continuación, camina todo recto hasta llegar a la calle de la Libertad, una de las calles más importantes y más largas de la villa de Sarria. Volviendo de nuevo a los dos aspectos comunes que se pueden destacar de una parte muy concreta de la sociedad de la época en la que tiene lugar la novela, nos encontramos, por un lado, la falta de inquietudes o aspiraciones, e incluso de un cierto tipo de educación, que lleva a esa parte de la población a sentir que una de las pocas alternativas de ocio que tienen, por no decir la única, es la de pasar la tarde bebiendo, fumando, criticando o, en el peor de los casos, simplemente observando a la gente pasar. Por otro lado, la poca o escasa vinculación que tienen con su tierra, así como la resignación que sienten o muestran sobre sus vidas, hace que esas personas vivan completamente despreocupadas de los problemas reales que pueden afectar a su día a día en la villa. Un claro ejemplo en la novela es la reacción que los protagonistas tienen ante el incendio activo en un monte próximo, puesto que, en lugar de verlo con preocupación, lo que hacen es contemplarlo como una especie de espectáculo, sin mayor pretensión que la de dejarlo arder de todo. Llegamos hasta algo más cerca del fuego que cuando estábamos en el España. La tarde ya estaba acabando. Las lenguas de fuego, ascendentes e instantáneas, saltaban más perfiladas y brillantes. De todas maneras, el monte seguía estando lejos de nosotros. «Y esto nada, déjalo arder del todo», dijo Néstor mirando para el monte. En efecto, ese era el tratamiento público y privado que se le daba a la inmensa mayoría de aquellos incendios. ¡Que arda todo, si es lo mejor!, exclamó de repente Plastiras. ¡Es la manera de acabar con ellos! Cuando quede todo quemado, ya no podrá haber más incendios, ¿no es verdad? ¿No es el remedio más seguro? Si estás llegando, o ya lo has hecho, a la calle de la Libertad, gira a mano derecha y camina unos pocos metros hasta encontrar un paso de cebra. Crúzalo y gira de nuevo a la derecha, para a continuación desviarte por la calle que aparece frente a ti, la calle Marquesa Casa López. En este punto, puedes apreciar de nuevo la belleza de una casa de estilo más tradicional, rodeada de altos y actuales estafermos. Por otro lado, si levantas la mirada, podrás observar en lo alto una de las iglesias más importantes de Sarria, la iglesia de Santa Marina, al lado de la cual pasaremos dentro de unos minutos. Continúa caminando hasta llegar al cruce con la calle Matías López. Una vez allí, podrás admirar una hermosa casa de finales del siglo XIX, en colores rojo y blanco, conocida como Villa Andrea. Esta casa perteneció en sus orígenes al chocolatero y filántropo Matías López, un sarriano adelantado a su época, que, a finales del siglo XIX, llegó a convertirse en uno de los tres empresarios más importantes de toda España y en uno de los más reconocidos de Europa. Cruza ahora, con mucha atención al tráfico, por el paso de peatones situado a la izquierda de la fachada de Villa Andrea y fíjate en el banco que encontrarás a tu izquierda. La placa número 6 se localiza en la columna que se ubica a la derecha del citado banco.